Romaguacuérape. Romaguacuérape capítulo 1. Se Pablo, Jesucristo en Villocuay, ja esere no y ja se por aboba ecue, a mujer a cuajanguañan derute salvación rape. Coñan derute rape, ja e o mujer a cuava ecue y profeta cuera rupi uñan derute cuati añe m. Jesucristo, ñan derute ra unigo ja evo inigo co salvación rape. Jesucristo jo orupi da viñe muñare, y espíritu rupi catu ja eñan derute ra uboi. Espíritu Santo pu acá, o moingo ve llevuva ecue Jesupe, o manomaba ecue apitewi. Jesucristo rupiro juputu mañanderuetelle por yahubereco, gracia. Ja ore apóstol rembiapóningo, romojena cuajanguape salvación rape, o paitete tanguerape, o yero viajanguaje ceja iñe erendu janguá y supe. Umiva apitepe ningo, peñeje noima abeí peen roma guacuera, peico janguá Jesucristo mba ete éramo. O pape peimeva roma pe, ñanderuete pendera y juja pende por abo. Ñanderueteja ñandellara Jesucristo ye por yahuberecoja y pe aguapito y penendive. Pablo o José Abeí Roma pe. Agradecerá en Ciruetepe, Jesucristo rupi, o pavabe pendereje, oñe mojera cuajagüere o parupiete, penerera cuaponaja peepe yero viajaje cope jesure, ñanderuete boíningo sere sahare, amba apoja y supenguanase espíritu pe, a mojera cuajangua Jesucristo ja ejape salvación rape, jaja e añuite oicuamba eisa pa mantere y se mandu a pendereje o paitese ñembo epe, Meme arape ayerure abeí señembo epe ñanderuetepe, ajajangua abeí penerendape, ja e oipotaguibe. Sepo jesacete, ambos jasajangua Espíritu Santo me embu peeme, peepe ñemombarete bejangua pejobo, jaña ñumuanga pujujangua oñondive, peyerovia yarecova rupi. Se hermano cuera ajajuba, daipotai ningo pepitape y cua ire, se añeja ambama jagüejeta llevu, poñandu jangua, o paisa boco anga pebe maramonda y catui, ajuputujangua abeí pende apitepe, Umi a fruto a juputu jagüeisa abeí ambuete tanguacuera apitepe. Grecia uguacuera tena teta ambue uguacuera pe. Iñaranduva tena iñarandu unva pe adebe a mojera cuajanguaco salvación rape. Upe varejese a mojera cuase abeí co salvación rape Roma pe. Pe perdón oñeme ellero viarupi. Senatini a mojera cuajanguaco salvación rape. Oingui y pupeña de ruetepu acá o salvajangua o paite o yeroviaba pe guive Jesucristo reje, juda guacuera perae, upeica tu o paite amuete tan guacuera pe adei. Ñanderuete perdón oñeme ejina, te tan guacuera pe o yeroviaba pe guive añete jape Jesucristo reje, oye jaibo iningo ñanderuete cuatiañe eme, upe oñemo potima va ecue, oicobeba ena o yerovia jaguere Jesucristo reje. Abacup 2:4. Ñanderuete o jesaucai pu acá jembiapo cuerupi. Ñanderuete ye javira pojí o uva era ibaga gui, o paite iñañaba ja ombo ikeva gui vepe ñanderuetepe y pe apuwi. Ja umi oñe ja ambaba pe nguana o yoko ja nguape añetegua. O pamba e ikatuba ye ikua ñanderuete gui, ja e oje saukama y supecuera. Ñanderuete recoja y pu acá, oye je sa uva oye kua abo ikatu jembia po kue ponarupi. Ja e oye po guive ko ibuja o paitemba e oiva gui ve y pepe. Upe vare umi iñañaba ja ombo ikeva ñanderuetepe y pe apuwi. Do yujumu ay peteñi disculpa, peñembo yo vaque anarame. Hoy cuáramo ye pejicuay ñanderuetepe, no momba eguasui nindo jesacuay y supe y yarate jaramo. Upe vare oñejundi y pensamientos je copegua ibarupi, ja ipe apu iñe putumbamba ebirore ire jeve. Hoy coseramo ye pejicuay iñarandúbaramo, oye ya pojicuay y tabetebaramo. Ombo uke ñanderuetere coya ye ipava, o momba eguasujangua jenda huepe umi ibi ariguaren viapocue. Taja eco imba etena cuñara anga, taja emumba, huira teramboira anga. Upe vareñanderuete opoí y suguicuera, oicojangua y puapuren bipotaba y, jamba ecu atien upogupe, oñemongu abejangua ojobo jeteteepe, ja ecuera o muengovia ñanderuete añete guaya pure jebe, o momba eguasuja o servijicua ñanderuete renvia pocue, o momba eguasurangue y ya pojare teepe, ja emante oñemomba eguasuba ena ara ateguasucuera pucucuepe. Upe vare ñanderuete opoí y suguicuera, jo ajangua y pe apuren bipotaki aba y poguipe. Y cuñacuera yepe, oikorangue cuimba endive, oiko cuña cuñandive. Ja upeisa abeí cuimba ecuera, oje ya cuña yepuruje cope, ja cujendi oyuje, cuimba e cuimba endive oyapoje tamba eki aba. Ja upe vare ojupite ñanderuete ye javiraje teteepe jembia pova irupi. Ja ecuera opoí jaguere ñanderuetewi, ñanderuete opoí abeí y suguicuera. Ha oñeme ejikuay y pu apuren bipotaki abaipe, oyapo jangua umimba e oye yapo unva enaba. Upe varejen geningo hikuai avei opai chawamba eje kope uvagui. Takuwi, ha entesewi, ñañawi, envidiawi. Ha upei oporo yucasente, oñonairocente, o desconfiante, o motavicente, y yurumui, oñe evairei japisare, oñe moiñanderueteje, y yuruguasu, oye rerobu, oye yapo, jovamokoi, nai erendui y tuvacuérape. Nai ñacaponai, opuru iñe ereje, nai fielri, no poro jaijui, no poro poro yajubere cocoai. Ha ecuera oikua ponañanderueter en bipota, ha enviado poca pucuera, ha oikua avei umi oyapoa con ainshawamba evaí, oye yucaba en aja. Upeisameno yepe oyapoji cuai con amba evaí, ha ovu agueteri oje sabo, ha pisacuera o moinuramo y supecuera jecovaípe. Romaguacuérape capítulo 2. Ñanderuete un boyo vaqueje cope. Upe barendeco imbaeterande cuña, Nay porimo ain deben guarape teni disculpa taja eja Eva. Umimba en deren boyovaque bandera pisare covepe. Upe y seite ñanderuete o boyovaque llevita aveinder en viapocue. Ñander ningo yeicoa pona ñanderuete. O boyovaque jaje cope o paiteco imba eja cuñar en viapocue. De ibu ariguare y mo apicore cañita jañanderuete ñen boyovaque je cope guagui. De teboire ya poramo pecha guamba evaí. Va echa rupipa en boyovaque endera pisare en viapovaí. Tena paraimo ante y caturembo ukere iñanderuetembo rejutu y shava. Y paciencia ja ipu apona. Eikua apona katu. Y paciencia ja ipu apona rupi. Ja eo ipotandere yevu jendape. Dere mojatawin de pu apuñe e. Jandere poiseguin dere kovaiwi. Rembatire ina yejavira upeposi ararame. Ñanderuete ombo yovaquera monguana opaiteco imba eja cuñar en viapocuera. Ja evoí omu engoviata opaite ibu ariguar en viapocue oyerure jaisa. Ñanderuete boíningo o meeta te cove o pa'ýva, umi o yapova petembia popona, ha oñeha ambava o jupyty hangua ñanderuete reko o yayeipava, te cove o pa'ýva ha omotuichaséva y yarapente. Ha umi oñemoíva ñanderuete rehe, ohekágui imba'erante ha entesevagui, hi arikuera katuete ho'áta ñanderuete yehavirá ha ipochyrendy, yehasa'asy ha kyhyje, taha ejudagua tera teta ambuegua, iñe erendurangüépe añeteguápe o yaposente mba evaí. Ha ñanderuete ome eva enate cove o pa'ýva, umi o yapova mba'eporã ha ohekáva ñanderuete reko jajeipa ha ombotuichava y yárape. Ha e ome'ẽsera'e judaguakuérape py'aguapy ha pete cove o pa'ýva ha upéi avei tetã ambueguakuérape. Ñanderuete noporo ombojoavýi, ha e ombojovake hekoitépe uvei opa vavépe. Opa umi oñemo'ãngaipava'ekue oikuaa'ỹ re Moisés rembiapokapykuéra, oñehundiva'erã Moisés rembiapokapykuera'ỹre, ha opa umi oñemo'ãngaipava'ekue oikuaarire Moisés rembiapokapykuéra, oñembojovakeva'erã Moisés rembiapokapykuéra reheve. Umi ohendúnteva Moisés rembiapokapykuéra, ndahekopotĩri ñanderuete renondépe, umi ojapóvante uvei. Oíningo umi tetãygua ndoikuáiramo jepe Moisés rembiapokapykuéra, ha ekuéra ijehegui ojapo Moisés rembiapokapykuéra, ha ekuéravoi ome'égui ojupe umi tembiapoukapy porãva. Ha ekuéra ohechauka hembiapo rupi umi tembiapoukapy ojehaihague avei ipy'apýpe, Génesis 3:22. Mbohapy tesahare oĩ tetãyguakuéra rekovépe, ndoguerekóiramo jepe Moisés rembiapoukapykuéra, umi aha'e peñe'ã corazón, pepy'apyñe'ẽ conciencia ha pensamiento kuéra. Umi pensamiento rupi, tetãyguakuéra omoneĩ térã ombotove japicha rembiapokue. Ag̃uahẽva'erã katuetépe ára, Jesucristo ombojovakeva'erã umi mba'e ñemi oĩva guive opaite tetãyguakuéra py'apýpe. Judaguakuéra ha Moisés rembiapokapykuéra. Ha ndére ñehenóiva judagua ha rejeko Moisés rembiapokapykuéra rehe, ha reñembotuicha reikuaaporãhare ñanderuetépe, ha reikuaaporã avei ñanderuete rembipota, ha reiporavokuaa mba'eporã mba'evai apytégui, penembo'ehára penembo'eporãhaguére, ha rejerovia ndejehe ikatuháre reisãmbyhy ohecha'ývape, ha reikose tesáperamo umi oguatáva pytũnguýpe, ha rehekombo'ese umi itavývape, ha reikose mbo'eháraramo umi oikuaa'ývape, reikuaaporãguipe añetegua ha Moisés rembiapokapykuéra. Mba'e rehepiko rembo'ese tetã ambueguakuérape ha nereñehekombo'ei ndejupevoi. Nderembo'e tetã ambueguakuérape ani hag̃ua omonda ha ndetevoi remonda. Nde ere ani rembyai mendare ha ndetevoi rembyai nemendare. Nde ere ani remomba'eguasu hag̃ua jaragua'úpe ha ndetevoi remonda ñanderuete rogaguasupegua. Ndereñembotuicha reikuaaporãgui Moisés rembiapokapykuéra Hare moti ñanderuetépe ndevoi nderejapóigui hembiapo kapykuéra. Ñanderuete kuatia ñe'ẽme ningo he'ivoi penderehe umi tetã ambueguakuéra oñe'ẽ vai ñanderuete réra rehe pendereko vai rupi. Pe jepire'o Juda guakuérape guara reiete ha'ekuéra ndojapóiramo Moisés rembiapo kapykuéra. Pe pire'i ñekytĩ'o circuncisión iporã Israel guakuérape ojapóramo Moisés rembiapo kapykuéra. Nde nderejapóiramo Moisés rembiapo kapykuéra ha'eténe ñerekytĩ'oiva'ekue. Upevarangue upe oñekytĩ'o'ỹva ojapóramo ñanderuete rembiapo kapy he'íva ojeguereko oñekytĩ'óramo guáicha. Jepevénte nda upéichai. Umi ojapóva ñanderuete rembiapo kapy noñekytĩ'oiva'ekuéramo jepe ombojovakéta Israel guakuérape ñanderuete ñembojovakeha árape ko'ãva oikuaa porãgui Moisés rembiapo kapykuéra ndojapói katu hikuái ha oñekytĩ'óramo jepe hikuái. Upe Judagua oñekytĩva hete reheguánte ndaha'éi Judagua añeteguáva. Pe ñekytĩ'o ojejapóva kuimba'e rete apérente ndaha'éi ñekytĩ'o añeteguáva. Pe ñekytĩ'o añeteguáva ojejapo Judaguakuéra py'apýpe. Pe ñekytĩ'o añeteguáva ojejapo ñande espíritupe ha péva ndaha'éi kuimba'e rembiapo ñanderuete rembiapo uvéi. Romaguakuérape capítulo 3. Aipóro mba'eichagua provecho piko Judaguakuéra oguereko oñekytĩ'o haguére. Heta tenonderãmi ñanderuete ombohasãra'e Israel guakuérape iñe'ẽ. Ha oĩramo jepe Israel guakuéra apytépe opurũva ñanderuete ñe'ẽre ñanderuete piko ikatu opurũ avei iñe'ẽre. Mba'evéicharamo. Upevarangue ja'éva'erã ñanderuete tapia he'ípe añetegua ha ñande kuimba'e ha kuña ñandejapu ñaína. Ñanderuete kuatia ñe'ẽme he'ivoi ñanderuete ñe'ẽhi añete ha ha'e ombopogui opa umi oñemoĩva hese iñembojovake hekoite pegua rupi. Ha ñanderekovai ohechaukáramo ñanderuete reko iporãha. Mba'épiko upémaramo ja'e ñanderuete nombojovake porãiha ñandehavíraramo iñembojovakeha árape. Chéningo aporandu kuimba'ekuéra ojepokuaaháichante. Mba'evéicharamo. Mba'éichapiko upéicharamo ñanderuete ombojovakekuaa hekoitépe opaite tetãnguakuérape. Chejapu rupi ojekuaavéramo ñanderuete añetegua mba'erehehápe ha'e chembojovakéta gueteri angaipavóraramo. Upéicharamo mba'erehépiko ndajajapói mba'e vai osẽ hag̃ua mba'e porã. Oĩvoi ningo umi tapicha vai he'íva cheamoherãkuaha kojapu kóva. Umívape ñanderuete katuete ombojovakéta hekoitépe oitývo ichupekuéra añanetãme. Judaguakuéra ha tetã ambueguakuéra oñemboheko vaipáma peteĩcha. Ore Judaguareko iporãvépiko tetã ambueguakuéragui. Mba'evéicharõ. Ro'emavoi ningo Judaguakuéra ha tetã ambueguakuéra avei ho'apámavoi oñondive angaipapoguýpe. Ojehaímavoi ñanderuete kuatia ñe'ẽme ndaipóri heko porãva peteĩ añónte jepe. Ndaipóri peteĩ iñakaporãva. Ndaipóri peteĩ jepe ohekáva ñanderuetépe. Opaite opia ñanderuete rapégui. Ndaipóri heko porãva. Ndaipóri peteĩmínte jepe. Salmo 14:1-3. Ijahy'o ojogua peteĩ sepultura ojepe'ávape ha ijuru oiporu hikuái oporombotavy hag̃uánte. Salmo 5:9. Hembeguýpe oĩ mboipohã vai Ponsoña. Salmo 143. Ijuru henyhẽ maldición jeharu ñembotavy ha py'arógui. Salmo 10:7. Ipokuéra ipya'e oñohẽ hag̃ua ha picharuguy. Ñehundi ha jejopy vai oĩ hape rupi ha py'aguapy ndoikuaairivoi hikuái. Isaías 59:7-8. Hesarenondépe ha ipy'apýpe ndaipóri kyhyje ñanderuetégui. Salmo 36:1. Jaikuaa niko Moisés rembiapo kapykuéra iporãha umi hese oikóvape guarante. Opavave juru oñembotyva'erã oñembohekovaígui ñanderuete renondépe. Ñande kuimba'e ha kuña ndajajapói hekópe Moisés rembiapo kapykuéra upévare avave ndikatúi ojesalva Moisés rembiapo kapykuéra rupi. Moisés rembiapo kapykuéra ningo oĩ ohechauka hag̃uánte opavavépe ñande ñañembohekovaíma ha opa yvy arigua angaipavóraha ñanderuete renondépe. Pe salvación ou jerovia rupi. Ko'ág̃a katu ojehechaukáma ñanderuete justicia tekojoja Moisés rembiapo kapykuéra'ỹre ha péva ojehaivoíva'ekue yma guive ñanderuete kuatia ñe'ẽme iprofetakuéra rupi. Ha pétape pyahu rupínte ojehupyty ñanderuete justicia ha Jesucristo voi ningo ko ñanderueterape pyahu ambue tape ndaipóri. opavavete oñembohekóva ipa guima ha oimba guima angaipapo guipe upéva rendikatúi ohupyty ñanderuete reko jajeipáva. Opavave oñemopotikuaánte Jesucristo rupi ñanderuete ipy'a porã haguére ha Jesucristo ñandejogua haguére Satana pógui. Jesucristo niño ñanderuete jopói, regalo, opaite tetanguakuéra peguarã. Ñanderuete oha'ãrõ Jesucristo ojejuka peve ha ko'ág̃a opavave ojeroviáva guive hese ohupyty ñanderuete perdón hi'ãngaipakuéragui umi angaipa ymaguare tetanguakuéra ojapómava'ekue oñeñongatu ojehavira hag̃ua Jesucristo ñemano rupi. Ñanderuete oha'ãrõ pukuete ohechauka hag̃ua ijusticia ko'ára aty guasu kóvape ha ohechauka hag̃ua avei ha evoínte oiko hekoitépe ha operdonase opaite angaipavórape ojerovieitéva guive Jesucristo rehe. Moõpiko aiporõ tetanguakuéra oñembotuichakuaa mamove tetanguakuéra ojesalvakuaápiko oñeha'ãmbávo ojapo hag̃ua heta hembiapo porã nahániri péva ndikatúi ojerovieiténteramo uvei Jesucristo rehe upévare ñag̃uahẽ kóvape opaite tetanguakuéra ohupyty iperdón ñanderuetégui ojeroviaitéramo Jesucristo rehe ha ndaha'éi ojapohaguére Moisés rembiapokapykuéra térãpa ñanderuete judaguakuéra járante nahániri ha'e opaite tetã ambueguakuéra jára ñanderuete opaite tetã ambuegua jára avei oĩgui peteĩete jára Jesucristo mante operdona ha omopotĩ umi Israelgua oñekytĩ'ova'ekuépe ojeroviaitéramo Jesucristo añó rehe ha upéicha avei opaite tetã ambueguakuérape oñekytĩ'õramo jepe ojeroviava'erã Jesucristo rehe ñamboyképiko aiporõ Moisés rembiapokapykuéra nahániri ñamoĩ porã ha hendaitépe uvei Moisés rembiapokapykuéra Romaguakuérape capítulo 4 Abraham ojesalva ojeroviahaguére ndaha'éi ojapohaguére Moisés rembiapokapykuéra mba'épa upéicharamo ja'éta ojuhuhague Abraham ñanderu ypykue to'oguiguápe Abraham ojeguereko rire heko potĩmaramo hembiapo porãngue rupi ha'e oñembotuichava'erã mo'ã ndaha'éiramo jepe ñanderuete renondépe mba'épa ñanderuete kuatia ñe'ẽ katu he'i Abraham ojeroviahaguére ñanderuete rehe ojeguereko ichupe heko potĩmaramo Génesis 15:6 upe omba'apóvape oñeme'ẽva'erã hembiaporepykue hembiaporepy niko ndaha'éi peteĩ jopói petembiaporepýpe omba'apohára derecho voínte mba'evoínte upe ojeroviáva ñanderuete rehe nahembiapoporãiramo jepe ojeguereko ichupe heko potĩmaramo pe heko potĩva ojeroviágui ojesalva upéicha David he'i avei ovy'aitépe kuimba'e ha pekuña ñanderuete oguerekóramo ichupe heko potĩvaramo hembiapoporã'ỹre ovy'aitépe kuimba'e oñemopotĩrire ijejavykuégui ha hembiapo vaikue oñeperdonáma ha ovy'aitépe kuimba'e ñanderuete ombo'ykerire opaite hi'ãngaipa Salmo 32:1-2 kovy'ápiko oñeme'ẽ umi judaguakuéra peguarante oñekytĩ'o oñesircuncida haguére térãpa oñeme'ẽ avei tetã ambueguakuéra peguarã oñekytĩ'o'ỹveramo jepe ñande ñambohovái mokõivéva peguarã katuete oñeme'ẽva'erã ha araka'épa péva oikóra'e Abraham oñekytĩ'o mboyve térãpa oñekytĩ'o rire jaikuaa porã niko kovy'a ha heko potĩ oñeme'ẽma ichupe ha'e oñekytĩ'o mboyve pe oñekytĩ'o oñeme'ẽnte ichupe peteĩ techaukaha señáleramo ojeroviahaguére ñanderuete ñe'ẽ rehe pe vy'a ha teko potĩ oñeme'ẽ Abrahampe heta año ha'e oñekytĩ'o mboyve upéicha Abraham opyta mokõive varúramo ha'e oiko umi oñekytĩ'o varúramo ojeroviágui hikuái ñanderuete rehe ha avei umi oñekytĩ'o'ỹ varúramo ojeroviágui hikuái avei ñanderuete rehe ñanderuete omoañete ipromesa Abrahampe ha'e ojeroviahaguére Abrahampe ha iñemoñarépe oñeme'ẽpe promesa ko mundo imba'erãha ha ha'e ojeroviahaguére ñanderuete rehe ndaha'éi ojapohaguére Moisés rembiapokapykuéra Abraham árape ndaipóri gueteri Moisés rembiapoukapy oñeme'ẽramo ko mundo umi ojapóvape Moisés rembiapoukapykuéra imba'erãramo pe jerovia ñanderuete rehe ndaha'emo'ãi mba'eve ha ñanderuete promesa reiete avei Moisés rembiapoukapy hi'a pochy rendy ha jehavira oĩháme Moisés rembiapoukapy upépe ndaipóri angaipa térã jejavy ndoikuáigui Moisés rembiapoukapykuéra upévarepe promesa ñanderuete ome'ẽmava'ekue Abrahampe oñemoañete hag̃ua umi ñanderuete rehe ojeroviáva rekove rupínte ñanderuete ome'ẽ ipromesa peteĩ jopóiramo ndaha'éi kuimba'e rembiapo porã rupi ha péichako promesa kóva opyta opaite Abraham ñemoñarenguéra peguarã umi judaigua oñekyti o va'ekuépe ojeroviágui hikuái ha avei umi tetã ambuegua oñekyti o ývape ojeroviágui avei ñanderuete rehe. Ñanderuete kuatia ñe'ẽme he'i, ñanderuete he'i Abrahámpe. Cheromoĩma heta tetãrúramo che renondépe nderejeroviahaguére che promesa rehe, ha reikuaágui che amoingove jevyha umi omanómava'ekuépe ha amoingovéva'erã avei umi ndoikóivape gueteri. Génesis 17:5. Abraham ojerovia ha oha'ãrohína ndaipóriramo jepe mba'eve oha'ãrõ hag̃ua. Ha'e ojerovia hatã oiko hag̃ua ichugui heta tetãrúramo oje'ehaguéicha. Ne ñemoñarenguérape ambohetáta umi jasytatã ára rehe oĩháicha. Génesis 15:5. Ha'éna ikangy ijeroviápe oikuáramo jepe hete oikóma omanóramo guáicha oguerekógui haimete 100 año ha ndojepy'apýiri hembireko Sara ryepy ijypýimaha rehe. Ha'e nde ipy'amokõiri ñanderuete promesa rehe imbareteve uvei ijeroviápe ha omomba'eguasu ñanderuetépe. Ha ogueroviaite niko ñanderuete ipu'akataha ojapopa peve ha'e oprometehaguéichaite ichupe. Upévare ñanderuete ohechakuaa avei ichupe hekopotĩvaramo. Ha ndahesehápe añói ojehai ñanderuete kuatia ñe'ẽme Abraham ojeroviahaguére oiko hekopotĩvaramo. Ojehaínte avei ñanderehehápe ñande jajerovia hag̃ua avei ñanderuete rehe ha jajerovia hag̃ua avei ha'e omoingove jevyva'ekue ñandejára Jesúpe omanómava'ekue apytégui ha ñanderuete ome'ẽ Jesucristope ojejuka hag̃ua ñande angaipakuéra rehehápe ha iñemano rupi ha'e ñandejogua angaipa ha Satana poguégui ñasẽ ha jaiko hag̃ua ha'e rupi hekopotĩvaramo. Romaguakuérape capítulo 5. Pe hekopotĩva hi'a heta jerovia'a. Ko'ág̃a ñande jajeguereko hekopotĩvaramo jajeroviágui Jesucristo rehe ha ñande py'aguapýma ñanderuete ndive ñandejára Jesucristo rupi. Jesucristo rupi ñande jahupytýma ñanderuete jeporiahuguereko jopói jajeroviágui hese ha ñaime hatã ipype ha javy'a jahupytyha avei ñanderuete reko jajeipa ha nda upéva añói. Javy'a katu jahasa'asýramo jepe jaikuaa porãguipe jehasa'asy hi'a paciencia ha pe paciencia ñanemokyne'ỹ jagueropu'akapa hag̃ua ha jagueropu'aka rirépe jepy'arã'ã okakuave ohóvo ñane esperanza. Ha pe esperanza ñanderuete rehe nombotavymo'ãi avavépe ñanderuete mborayhu omyenyhẽgui ñande py'apy imborayhúgui ha opaite ko'ã mba'e oñeme'ẽ ñandéve Espíritu Santo rupi. Jesucristo niko omanóma ñande angaipavóra rehehápe hi'araitépe ñanderuete oiporavo haguéicha. Añetehápe hasy peteĩ omano hag̃ua hapicha hekopotĩva rehehápe opaichavo ojehúne sapy'apy'a peteĩ ome'ẽse hekove hapicha rehehápe oipytyvõ porãhaguére ichupe. Ñanderuete katu ohechaukáma imborayhu ñandéve Jesucristo omanóvo ñanderehehápe ñande angaipavóraramo jepe. Ha ko'ág̃a jajeguerekóma hekopotĩvaramo Jesucristo ryguy rupi. Jesucristo ñande salva ñanderuete jehavirágui péva he'ise ñembojovake ha áragui juicio árape. Ñande ñañemoĩva'ekuéramo jepe ñanderuete rehe Jesucristo ñanemoĩporãma iñemano rupi itúva ndive ha ñanderuete omoingove jevyhaguére Jesucristope omanómava'ekue apytégui ha'e ñanemoingovejevýta avei omanómava'ekue apytégui. Ha'e ñanemopotĩva'ekue jaikove hag̃ua tapia Jesucristo ha ñanderuete ndive yvágape. Nda upéva añói jarovy'aite avei ñanderuete rehe ñandejára Jesucristo rupi. Jesucristo rupínte jaiko porã jevýmagui avei ñande apohare ñanderuete ndive. Adán ha Jesucristo mokõi tape. Peteĩ kuimba'e Adán rupi oiképe angaipa opavave rekovépe ha pe angaipa rupi opavavete omanóva'erã avei opavavete oñembohekovai haguére avei. Pe angaipa oikóma ko yvy ári ñanderuete ome'ẽ mbogue Moisespe hembiapoukapykuéra ndojehechakuaái katupe angaipa og̃uahẽ meve Moises rembiapoukapykuéra. Opaichavo Adán guive Moises peve pe ñemano ipu'akava'ekue umi oñembohekovaíva'ekue rehe. Noñemoangaipavaietéramo jepe hikuái Adán oñemoangaipavaiete haguéicha. Adán niko ojoguápe outava pe tenonderãme. Ñanderuete jeporiahuguereko me'ẽmby niko Jesucristo kuave emby ha kóva ndojoguaiete katu Adán ñe'erendu'ýme. Adán ñe'erendu'ỹ ogueru opavavépe ñemano. Jesucristo kuave emby katu ogueru pe tekove añeteguáva heta peg̃uarã. Jesucristo niko ñanderuete jopói guasu opavavéva peg̃uarã. Pe angaipa ou jepe peteĩ kuimba'e rupi da upeise ñanderuete ye por yahubere come en bureheve. ñanderuete ye javira, o umaba ecue ñandeve petei angaiparupi, ha oguerupe ñemano. Jesucristo cuave en bucatu, ñanembojecove potiña ne angaipagui. Upeisa petei cuimbae, adar en diapova y cuerupi, o pavave o putape ñemanopu a capoguipe, pe ambue cuimbae, Jesucristo rupicatu, o pavave o juputiva guive ñanderuete yo poi, ha oñemboje copotimba o pitape tecove añeteguapu a capo guipe, ha oisambujita Jesucristo nive co ibutu isacue. Petei cuimbae Adán, angaiparupi o pavabejo añemanopu a capo guipe, ambue cuimbae Jesucristo rupi, oñemboje copotija iñe erenduba rupi o pavabe o juputicuape salvación, peba ningo petecove tapianguanaba. Petei cuimbae iñe erenduba ecuerupi, o pavabe oñemboje covaima, ha ambue cuimbae iñe erenduba ecuerupi, Jeta oñembo jecopotín llevíba ena. Moisés rendía pouca pucuera, oñembe ente o jesauca janguá, pe angaipapu acabaí ombuaíba o pavavere cove, oñembo jetavegui o jovo, ja pe angaipa oñembo jetagui, ñanderuete oñoje imborajú, ja illeporia juvereco, ombopogui janguá pe angaipapu acabaí, ja pe angaipa ombopogui jagüeisa tetanguacuera recove, o huerubo y supecuera peñemanó, Upeisa ko anga ñanderuete mboraihu, ombo pogui peñemano pu aka ombo jekopoti hangua, ha ome e ñandeve yeikoveta pianguanaba, ñande yara Jesucristo rupi. Roma guacuera pe capítulo 6. Jesucristo ñemano rupi ha e ñandepe a Satanás poguiwi ha angaipapu akawi, yeiko hangua jendive ñanderuete rekoya yaipape. Upeisa ramomba epa ya eta. Ñañembo jecova y beta pa yajavo, o cacua ave janua ave iñanderuetembora y juja y yeporia juvereco, va ebeteisano, ñandeña manoma va ecue anga y papen guana, va eisa pico yeicoveña ina hueteri y pupe, tena piconda peicuay o pañan de ya llevautizaba ecue Jesucristo rerape, ya llevautizaja hue ave iñe manome, ñandeña niño tuma va ecue Cristo ni vepe bautismo rupi iñe manome, Añanderuetepu acá o moingove llevija hueisa Jesucristo o manoma va ecue apitewi, upeisa y teja e oipotaña de ye y coveña ina, tapianguara, Espíritu Santo pu acapo huipe. Ñandeña ñembo pu apetein jaguere Jesucristo nive iñe manome, ñañemo petein va en acatote avei iñe moingove llevipe. Yaikua apona ningo ñanderecotu ya, oñemo saingo jague curusure Jesucristo nive, oñe hundi janguañanderete angaipare jegua, anive janguañande yeiko angaipare en biguairamo. Umi o manoma va oñemosa soma angaipapu akawi. Ña manoma ramo Jesucristo ndive, ya yerovia avei yaikove llevuva en rajaje ndive. Yaikua aponandigo Jesucristo oñemoingove jagüe o manoma va ecue apitewi, no manoveiva en raja araka eve, peñe manonda ipu akavei guijese. Jesucristo o manovo, ombopogu peitema angaipapu aka, jajecoveco angaguaja e oikove ñanderuete penguana. Upeisa avei peepe jesakua, pe manoma jagüe angaipape nguaná, japeikove peina janguáña deruete penguaná Jesucristo pupe. Upevare anive pejeyape angaipa oisambujú, oyokuay o mandá penderete o manova eráme. Japeva oyejuta peneñe erendu yevíramo penderetere en bipotavaípe. Anite ipeipuruká penderetere jeguaba angaipape, tecovair en biporunáramo. Upevarangüe peñeme embaña deruete pope, ja e oiporu janguá penderetere jeguaba tembia poponáme. Te coponar en mi porúramo. Peico agui pese majagüe peñe manopu acacuegui. Peico janguate cove piajupu acapo guipe. Upeisa mantenda peico ve me iba ena angaipar en biguairamo. Peenda peico ve igui mamo y ser en via paucapupo guipe. Ñanderuete mora y juja y ye por yajubere copo guipe ma peico peina. Yaicón mora y jure en biguairamo. Ja anive angaipar en biguairamo. Aipono aponandu yevuta. Ñañembo jecova y llevune pa, nañay me veino Moisés rendia pouca pucuera po guipe. Ñanderuetembo reijuja y yeporia juvereco po guipe no uvei. Va eveixano. Da peico aipico, peñeme éramo peteen yara pepeicova ena jembi guairamo, peen peneñe erenduva ena isupe, upeixaramo avei peen peneñe erenduramo angaipape, pende yararamo, peen peico jembi guairamo. Coñe erendukova o hueruva ena peneñe manora, ja peñe peneñe erenduramo peina ñanderuetepe, ja e penembo jecopotiva era. Anga y agradece ñanderuetepe, anga y paren biguairireye pepe, co anga peneñe erendu peina pendepe aiteguive, peñe me embabo pete combo epga jupo guipe, oñeje combo eva penderecove, peñe moza soma anga y papu acapo guiwi, oikova ena pendejeguite copotin en biguai, añe eningo co ubi arigua oñe jaisa, pendero o y cangüe hueteri. hape me eja huesa y ma pendere tete co que aja tien iren biguairamo, peiko janguamba eva y apojaramo, co anga peme e pendere tete co potine biguairamo, peñemo ambu e janguape jobo pete co ponago tuvo. Peñe peikoramo gore anga y paren biguairamo, momburu peikote co potingui, ba eisa gua apico, fruto oye jesara e pendere co becuepe, oye jesaje tamba eva y, jamba e que a pendere co becuepe, jaco anga pebe petingue teri umivare. Umimba e umia, pene muña pene nye manorame, ko anga katu pene sasoma anga ipapu a kapo wiwi, peiko winyenderu etere en biwairamo, oye jesa ambue a pendere kovepe, peñe mboje kopona pejovo, haji ari peju putita peye ikoveta pia nguanaba, pe anga ipare pyningo peñe mano, nyenderu eteme embure ikatu, pete koveta pia nguanaba nyande yara Jesucristo pupe. Roma Guacuérape capítulo 7. Pemendareco. Pense hermano cuera, peicoaba Moisés rembia poca pucuera, na pene mandu aipico, ñande ya putaja Moisés rembia poca pupo guipe, ya icove pucuque allante. Pecuña caraí o mendaba oí y mena po guipe, Moisés rembia poca purupi, oñiña putigui y mena reje, ja e oicove allá pucuque. Upeisharupi ja e oicoramo ambueco imba endive, y mena oicove allá. Oñe genoi y supe y mendarem gaijare, y mena o manora mocatú, oyerama Moisés rembia poca puwi, uperamo noñe genoi y supe mendarem gaija. Upeisa abeis hermano cuera, peeningo pe manoma Moisés rembia poca pupe guaná, pe yo ayujanua Jesucristo retereje, coanga ningo pe Jesucristo mbae, oikove yebiva ecue o manoma va ecue apitewi, ñande a fruto janua ñanderuetepe guaná. Jaiko allá ñanderetero oren bipotaba ipe, Moisés rembia poca pucuera o mombag ñanderetero oren bipotaba i, ya ya po janguaje tamba eva i, ji a janguañe manomen guará. Ko anga katu ya yerama Moisés rembia poca pucuera gui, ñande huerecoma va ecue ipo guipe, jaiko janguacune ume Espíritu Santo rembi guairamo, han han niribeme tembia poca putu ya cuera po guipe. Pe anga ipase pupe o iba. Va épico ya eta eipono, Moisés rembia poca pupi comba eva i, va evei xaramo. Daipori rire Moisés rembia poca pucuera, senda y cuaiba en amoape angaipanisero oren bipotaba i. Moisés rembia poca purupinte, ay cuape angaipapu acajasero oren bipotaba i, he iwi, anite irei potapotan deretero o pyapuren bipotaba i. Éxodo 20:17. Pe angaipa oyuhu Moisés rembia poca purupi, pe tape o monga cua jangua o paisa guatembia po vaise pyapupe. Moisés rembia poca pyre, pe angaipando yekuai. Uma vez se aiko Moisés rembia poca pyre, o hubo Moisés rembia poca pycatu, oikoepe angaipa. Ha serendape o upe ñemano, ha Moisés rembia poca py se huera jarangüete covera pepe, serera jañe manora pepe, pe angaipa oiporu Moisés rembia poca pycuera, se embotabija se yuca jangua. Moisés rembia poca pycuera añete jape y pona, omboje copotinseja omboje copona ceboí. Upe maramopemba eponaba, Moisés rembia poca pycuera, segura jane pico ñe manome, va evei xaramo, pe angaipa uvei segura jane manome, jape angaipa oye jesa coamba e iba yetere hija, Moisés rembia poca pucuera rupivente. Jaiko abo iningo Moisés rembia poca pucuera, o ujane derote espíritu, sero okatu ikangu, ha oñe vendema angaipapu a capo guipe, sen ningon daiko aipe oye juba sebe, pe aya poseba katunda yapoi, jape aya pose uva katu ayapo, jase ayaporamo pe aya pose uva, a esa cuá Moisés rembia poca pucuera y ponajá. Upei xaramonda sei ayapova peva. Pe angaipa se pupe oikovante uvei. Se aikuá ponavoi se pupe. Kova e se cero ope, pupe. Daiporimba eve y ponaba. Ayaposeramo yepepe y ponaba. Dicatui ayapo. Dayapoi ningope y ponaba se ayaposeva. Pemba eva y se ayapose uva uvei ayapo. Ha ayaporamo pe ayapose uva. Da sei pe ayapova. Pe angaipa se pupe oikovante. Se ayuhu se pipe comba ecova, allá pose ya vepe y ponaba, temba eva y catu se muña muñaba en amba eva y gotugo, se espíritu arojoru umitem ya poca pucuerape, ñanderuete ome ema va ecue Moisespe, ajesaca tu onja ambuetem via poca pu, ley, seretere jeguape oñe moiva Moisés rembia poca pureje, hace acame oivape, jacotem ya poca pu cova, se huereco y pogupe allá pujanguamba eva y seretere jeguacuera rupi. Angaise, maba pa sepe ata cotetete onguegui guabagui. Ame ese agradecimiento ñanderuetepe, ñande yara Jesucristo rupi. upemaramo se akapu akarupi, pensamiento rupi, a servi umite mi epoca pucuera ñanderuete o me eva ecue Moisespe, seretere jeguacatu, o servi pete mi epoca pu angaipare jeguape. Roma guacuerape capítulo 8. Espíritu recó. Upevare umi oñemopete iba Jesucristo nive, noñe condena veima. Pete nie poucapu espíritu rejewa oporomo ingoveva, o moza soma o paite o yeroviava peguive Jesucristo reje, pete nie poucapu angaipaja nie manó rejewa po wiwi. Ha umimba e Moisés nie poucapu cuera y catun inva o yapo, ñandeku inva eja cuñareco y canguwi, peva ñanderuete o yapova ecue ita ira Jesucristo rupi, ombo uvo y supecu inva ero oron guaisa, co ibu apere. Ha upeisa ñanderuete y catu o condenape angaipa Jesucristo ro ope, do aira moja eye pe angaipape. Oiko paja nguaje kope ñande pupe umimba e Moisés en diepoca pucuera o yerureva, ñandena yeiko veiva en a ñandero opi apire en bipotaba ipo wipe, pe espíritu recopo wipe uvei. Umija ente seba ha oikova ipi apire en bipotaba ipo wipe, ojeka ojuputuja nguaje umimba e ombovi ava ipi apire en bipotaba i. Umi oikova espíritu po wipe katu, ojeka orohoru janua iya pojarepe, ñanderuetepe. Ñande pyapyre mbipotava i oguerupe ñemano. Umi oikova katu espíritu po wipe, oikoveta tapia nguana pyaguapy añeteguape nguana. Ñande pyapyre mbipotava i, tapia oñemoi ñanderueterehe. Ñande pyapyre mbipota, no ñemomiriri ñanderuetere nondepe. Handi katu ivoi ningo, oikosegui iyeheguinte. Ha umi oikova y pyapyre mbipotava i po wipe, dikatui ombovi añanderuetepe. Pehe katunda peikoi pende pyapyre mbipotava i po wipe, peiko peina ñanderuete espíritu po wipe. Ha e oikowi pende pype. Ha opavave oguereko inva Jesucristo espíritu, da ha ei imba e, ita yra ni ita yira. Jesucristo oikoramo pende pype, penderete omanoma pe angaipare jejape. Pende espíritu katu oikove Jesucristo penembo jekopotiru pibe. Ñanderuete espíritu omoingove llevewi Jesucristo pe, omanoma va ekue apitewi, katuete ha e omoingoveta avei penderete, te onwewi wa y espíritu rupi, ha e oikovewi avei pendepupe. Upe va reserva no cuera, na tekote mebeye y coña ina ñandepi apiren bipotava ipo wipe, upe oikoveva ipi apiren bipotava ipo wipe, katuete omanova ena. Pehepe yukaramo pendepi apija penderete rendia povai, Espíritu Santo pu akaru pi katuetepe y koveva ena. Opa umi ojeyaba pe Espíritu Santo y sambuji y supecuera. Umi añanderuetera y jarayicuera. No ñeme eiwi peeme peteñi espíritu penemonguji lleva peiko janguaje en biguairamo. O ñeme eka tu peeme peteñi espíritu peiko janguá añanderuetera y jarayiramo. Peyekua janguá de ningo seruete. Pe Espíritu Santo oikuaukañan de espíritu pe ñandeja eñanderuetera y jarayija. Añandera mo ñanderuetera y jarayicuera. Ñanderuete ome eta ko ibu koba ñandebe nguana ñandemba enáramo, Jesucristo po wipe katu. Ñandeya hasa asíramo Jesucristo rejejape, uperire yeikota ave ijen dibe ñanderuetere koya yeipape. Severo nguana umille hasa asiko anga guaya hasaba ñaina, daja eimba ebe, ñamboyo yáramo pete koya yeipareje, oye jesaukaba enaba ñandereko bename. Opaite ñanderuetere enviapokue, oja ano asijina, ñanderuetera ijara yikuera rekoya yeipa, oye jesaukaja nua ara. Opaite ñanderuetere enviapotu yakue oja sama ena, ja e omo pyajuta opaitemba eja e oyapoma va ekue guive. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Enviapotu yakue katu, oye iti oñejundi janguame, daja eja e oipotagui, ñanderuete ombo ukeja huere. Génesis capítulo 3 versículos 14 al 19, segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13. Oika tupe esperanza, oñembo pejupataja. Ñanderuetere enviapotu yakue isasoma ena avei, petemi guairekoja ñembuei po wiwi, ojuputu janguá ñanderuetera ijara yikuera ndive isasón, libertad, ja ñanderuetere koya yeipa. Ñande ningu yeikua opaite ñanderuetere enviapokue, ipyaje jina oñondivepa, ja ojasa asy peteñi kuña imembuta vaisa. Daja ekuera añoi, ñandevoi avei, yarekova pe Espíritu Santo, peteñi imembuten donde guávaramo, ñande voy ñande pyajeña ina, ñaja anogui ñanderuetera ijara yirekora, ja ñanderete oye salvaja oñemo ambue jangua. Co esperanza ko barupi Jesucristo ñande salvaba ekue, pe esperanza oye jechaba ningonda ja ei esperanza. Mama piko oja anobe hueteri, Ojo pëtiri re umimba e ha e oipotaba. Haña ha aroña ina ramo umimba e ya hecha uva. He iseña ha aroña ina paciencia rejebe. Pe Espíritu Santo oñembo e ñande pype hañande reje. Pe Espíritu Santo ñane mokine un hañane pëtinvo. Ñambo uke hañua ñande pya pëkangu. Hañane pëtinvo ñañembo e hañua hekoitepe ñande ruetepe. Ha e oipotajaisa ha ovale hañuaisa ishupenguara. Ñanderuete ojo esakuaa ñandepyapyryepýpe jepe ha oikuaaporã avei mba'épa pe Espíritu Santo ohupytyséva ñandepype. Pe Espíritu Santo nde oikuaaporã avei mba'épa ombovy'a ñanderuetépe. Ndaipóri ipu'akáva ñanderehe. Jaikuaaporã niko opaite mba'e ojehúva guive ñanderuete ra'y ha rajykuéra rekovépe oipytyvõ porãtaha ichupekuéra oñembohekoporãmive hag̃ua ohóvo umi ha'e ohenóimava pe ymaguare guive ita'ýra ha itajýraramo. Ñanderuete oipota umi ha'e oikuaámava ojoguava'erã ita'ýra Jesucristo ra'angápe rekoporãme Jesucristo niko oiko hermano peteĩháramo iñermanokuéra apytépe. Umi ha'e oiporavova'ekuépe ha'e ohenóimava'ekue avei ha ombohekopotĩva'ekue avei ha umi ha'e ombohekopotĩva'ekuépe ha'e ombohekomimbiva'ekue avei. Mba'épa ja'éta upéicharamo ko'ã mba'e ko'ãva rehe. Ñanderuete oĩramo ñane ndive mávapiko ikatu oñemoĩ ñanderehe. Ñanderuete nahakate'ĩva'ekue ita'yra tee rehe jepe ome'ẽvo ichupe ñanderehehápe mba'éichapiko nome'ẽmo'ãi avei hendive opaite ambue mba'e ñaikotevéitéva. Mávapiko ikatu omoĩ vai umi ñanderuetevoi oiporavova'ekuépe ha'evoi ombohekopotĩmava'ekuégui ichupekuéra. Mávapiko ikatu okondená ichupekuéra. Jesucristo piko ha'evoi niko omanómava'ekue hendaguepekuéra ha oikovejevy avei ha oguapyhína avei ñanderuete akatúvape ha ojerurehína avei ñanderehe. Mávapa térã mba'épa upéicharamo ñandepe'áne Jesucristo mborayhúgui. Jehasa'asy piko, térãpa kyhyje, térãpa persecución, térãpa ñembyahýi, térãpa opívo, térãpa peligro, térãpa jejuka. Ojehaihaicha ñanderuete kuatia ñe'ẽme nderehehápe katu orejuka hikuái opa árape rojeguereko niko umi ovechaicha ojeguerahava ojejuka hag̃uáme. Salmo capítulo 44 versículo 22. Opa ko'ã mba'evai ñande jagueropu'akapa Jesucristo rupi ñanderayhúgui. Chekatu aikuaaporã mba'evete ndaikatuiha ñandepe'a Jesucristo mborayhúgui ni ñemano térã tekove, ni angelkuéra térã demoniokuéra añanguéra, ni yvy'arigua térã ouva'erãva rehegua, ni Satana rembijokuái, ni yvategua térã yvyguýpegua, ni ambue pu'aka ndaikatúi ñandepe'a ñanderuete mborayhúgui ojehechaukámava ñandejára Jesucristo rupi. Roma guacuera pe capítulo 9. Ñanderueteo y poravo Israel de Tame. Jesucristo rera peja epe añetegua, dase yapuy, hace pyapuñe e oiva Espíritu Santo poguipe o muañete seja etaba. Se añembra se terei, hace aye pyapu terei, hace tepe vese pyapu, ñea. Y antes se vese te aja maldición poguipe, ha ayei Jesucristo gui, upeva y ponataramo. Xerivikuéra Israel guakuéra rehehápe. Ñanderuetevoi niko oiporavova'ekue ichupekuéra hetateẽramo ita'yrakuéraicha, ohechaukáma ichupekuéra heko jajeipa, ome'ẽ ichupekuéra heta promesa ha ikuatia ñe'ẽ, ome'ẽ ichupekuéra Moisés rupi rembiapokapykuéra ha ohechauka ichupekuéra mba'éichapa ikultope omomba'eguasu hag̃ua ijapoharépe, ome'ẽ avei ichupekuéra heta profecia, Abraham, Isaac ha Jacobo niko ijypykuéravoi, ha Jesucristo onaséma ho'ópe ko'ã tetãnguakuéra apytépe, upévare toñembotuicha ha toñemomba'eguasu ñanderuetépe ara'aty guasukuéra rupi. Amén. Ta upéicha. Ñande ndaikatúi ja'e ñanderuete ñe'ẽ ndoikoihague. Ndaopavavéi Israel ñemoñare, Israelgua añeteguáva, ha ndaopavavéi Abraham ñemoñare, ni Abraham ra'y añeteguáva. Ñanderuete niko he'i Abraham ha Sárape, Isaac mante peta'yra tee, che aiporavómava'ekuépe. Génesis 21:12. Ambue Abraham ra'y ñanderuete ndohechakuái Abraham ra'y teévaramo, onasegui Abraham ha Sara rembipota rupínte. Pe promesa ñanderuete ome'ẽmava'ekue ikuatia ñe'ẽme he'ivoi, ko'ã arakuéra rupi ajujevýta ha Sara imembýta peteĩ mitãkuimba'e. Génesis 18:10 ha 18:14. Ha upéicha ojehu avei Rebeka ndive, ha'e heguasu ñanderu Isaacgui, ha Rebeka imembymbove imembykõi. ha umi mitá o ya pombovemba e poranimba e vaíña de roteje y rebecape. Génesis 25-23. Pete non debe gua oikotape y mitabebar en biguairamu. Ñanderuetendo y poraboy Jacobo pejembia popona jagüere. Hoy poraboca tu isupe, ja e upeisa oibotagui. Génesis 25-23. Ja ñanderuete cuatiañe mgi abi. Jacobo pe ojaiju. Esaú peca tu omboike. Do jaijuigui isupe. Malaquías 1-2-3. Ñanderueteo poroporabo ja e uipotajaisa. Ba epa ya eta pevare. Da jecoyoyay, da ijusto y pico ñande apojare. Ba eveisano. Ñanderueteje iboí Moisespe, se hay por yahubere cota, se hay por yahubere cosebape, ha sepi aponata sepi apona sebandive, Éxodo 33:19. Upeisha la monda y yay upe oipotaba pe yepe, ni oñeje ambabape, y yante ñanderuete hoy por yahubere cobape, ñanderueteje iba ecue faraón reje y cuatiañe eme, seromo iba ecue Egipto netanu visáramo, ajesau cajanguandere cobepe, sepu acá, ha oñemojera cuajanua xerera o paitete tenguerape, Éxodo 9:16. Upeisa ningo ñanderuete o por yahubereco sebape ja e o por yahubereco, ja ombopi ajata sebape ja e o mojatata. De ere cua sebe, ba erje pa upeisa la moñanderuete y posigüeteri, abamen ningo ndicatuira mo oñemoijen bipotareje, jandeco imbae, mava piconde, rembo yo va queja guañanderuete rembia pocue. Je ipico upemba e apopure y yapojarepe, Maenapa se apope y seite. Peña y ure, tu yure omba apova, y catu oyapo iña y uwi peja e oyapo seba. Oyapo cua pete iña y u pejen huewi, pete y cambusi oye guapava, ha ambue cambusi ui catu oy mejaisa guarei. Upeisa oye hu ave iña nderuetendive, ha e oño jesera mojepe imba urupo sire jeguaja o jesau casera mojepe ipu acá. Ha e catu oye yoko hueteri, jeta paciencia rejeve. Oñembo saco y para mojepe, imba urupo sire jeguaba o jundi jangua, iñe erendu unvape. Ha e oye yoko hueteri, oje sau kajangua avei imba urupo riajubere kore jeguaba, y tu sabe ha imba urupo sire jeguaba gui. Ha oñembo saco ima avei oje sau kajangua jekoya yeipa. Ñande boiningo con amba urupo riajubere kore jeguaba. Ñande ruete boiningo, oje noimaba ekue Israelpe, ambuete tanguera apitewi, kotembia pokova penguana. Upeisa ñanderuete o jayukama avei y cuatiañe eme, se ajenoita sereta unvape, sereta jaramo. Jase ajayjun unva ecuepe coan ase ajayju aina, Oseas 2:23. Ja amue tendape oye e y supecuera, peenin onda ja ei sereta, upeika tu ojenoi y supecuera ñanderuetera y cueraramo, Oseas 2:1. Isaías ningo sapucaijape je y Israel netareje, de Israel, neretanguacuera jetaramo yepe, ku uwasurembe uwe ku isha, hembureminte oye salvata. Ñanderueteka tueteo ya popapuya eta opaitemba eje iba ekwe wibe je tareje ko ibiape ari. Ha Isaías imaje ijaweisha, ha ibaga atikuera yara, na ñanemo hembuiriremo bobimillepe, ya yo guaiteba eramo a Sodoma jagomorrape. Ñanderueteo mboike Israel de tame, oye ijawere ñanderuetera pegui. Aipóramo ba epa ya eta. Umite tando je caiva e cueña nderuetepe, o yujupe te copotí, justicia, o juputuma pe te copotí o yerovia jagüere. Israel catu, o juputusepe te copotí, jembia poponar upi, upevare oñeja amba o yapo Moisés jembia pocapucuera, do juputui catu pe te copotí nderuetere nondepe. Jamba ere jepando juputuira e, do juputui jicuay do yerovia y jagüere, o juputusepe te copotí jatembia poponar upinte, ja upevare oñe pusanga jicuay, pe itañe pisangareje. Ñanderuete cuatiañe emeje iboí, peicua aponake, se ambo guapuma sion petei ita ari, ogarapóramo, petei ita oye porabo pureba, jepuba petei ogarapó ocu en unvarejegua, ja upe oye roviaba jese, Jesucristo reje, noñe jundimo ain. Roma guacuera pe capítulo 10. Sermano cuera, se pi aite guive aipotaja ayerure aseñan de ruetepe, seretangua Israel guacuera reje, oye salvajangua. Se aikua aponaja ecuera jacate enjañan de ruetereje, doikua aponaica tu isupeniendo yerovia y jecope jese. Ja ecuera ndoikua y peñembo jecopotí o ujañan de ruetewi, ja ecuera catu oñeja amba oñembo jecopotí janguañan de ruetere sale nondepe, ipu acate erupi. Ja pe oporomo poticua abajañan de ruetewi o uva, Israel noipotai. Moisés rembia poca pucuera, o iñan de huera jajanua Jesucristo rendape, Moisés rembia puka pukuera, oñeme ente Jesucristo o upebe, ko ubu apere o pavabe o yero viajangua Jesucristo reje. Moisés je ima umite mbia puka pukuera pe, upe o yapoba je koitepe o paitete mbia puka pukuera, oñembo je kopotima ja oikobeta piangwana. Levíticos capítulo 18 versículo 5. Peñembo je kopotin o uva yero viaru pika tuje y peisa. Ani erende pi apupe, maba piko o yupiku ata ñenderu etere kojape. Kova ningo je ise, ombo weyita ja Jesucristo pe. Deuteronomio capítulo 30 versículos 12 y 13. Tena maba pa o weyita uvi juwa ume. Kova ningo je ise, o weru yevi janwa Jesucristo o manoma va ekwe aputewi. Peñembo je kopotin o uva yero viaru pika tuje y. Hi angwe ningo oi peñe e, de yurupe jande pi apupe. Hakoñi e kova ningo Jesucristo voy. Nderemo jena kuaramon de yururupi Jesucristo de yaraja. Handere yero viaramon de pi aitewi ve Jesucristo reje. Hañanderuete omo ingo ve yevi jawe y supe o manoma va ekwe apitewi. Upei ser amore ye salvata. Nyande ya yero viaramon yande pi aitewi ve. Nyanderuete reje. Ha eñanembo je kopoti. Hañande yururupi nyamo jena kuaramon Jesucristo pe. Ha eñande salvata. Nyanderuete kuatiañe eje iboi. Upe o yero viaba jese no nyehundimo ay. Isaías capítulo 28 versículo 16. Judá guacuera jateta ambue guacuera apitepe, no ñembo yuabui, oipe teñete yara ipi aponaba, opababe penguara, oyero viaba guibe Jesucristore. Opababe oyero viaba guibe Jesucristore, y yararamo, oye salvata catuete. Ba eisa pico ojenoita y supe, doicoairamo y supe. Hamba eisa pico oyero viata jese, no genduiramo ja e oicoja. Hamba eisa pico iñe erenduta, ababendo mojena cuainamo y supecuera Jesucristo oikoja. Hamba eisa pico y catu oñe mojena cua Jesucristo pe y supecuera, doñe mondoiramo ababe pejenda pecuera. Oye jaima ñanderuete cuatiañe eme, y ponaitenningo umipu o mojena cuabamba e iponaba. Isaías capítulo 52 versículo 7. Da opababeiningo iñe erendu Jesucristo evangelio pe. Isaías boije imaba ecue, maba pico oguerovia oreñe e. Isaías capítulo 53 versículo 1. Peyero via o nacepe evangelio wi, jape evangelio o u Jesucristo wi. Isaías capítulo 53. O paisa bo aponandú, Israel guacuera pico no genduira e. Je, catuete o gendú. O pa ibu apere oñe gendú jinape evangelio, jape ibu pa jape yepe oñe mojena cua jinape evangelio. Ja aporandú se llevu. Israel pico na jesacaponai, no entendeira epe evangelio. Catueteje sacapona, Moisés boije imaba ecue, se ambo posita Israel guacuérape, ambuete tarupi. Daja eiva peteite ta añete guava, ja amoñeco oita y supecuera, coteta y tarobaba rupi. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Ja Isaías quejille uneje y, umisere ca unva ecue se yujuma, ja ayeje sauca umi oponando unva pesereje. Isaías capítulo 65, versículo 1. Israel greje catu Isaías jeí, meme ara se aipuso se pocuera peteite ta iñe erendu uvape, ha oñe moiva pesereje. Isaías capítulo 65 versículo 2. Roma guacuera pe capítulo 11. Upei seramo yepe ñanderueteo y poriajubere cojina hueterí Israel pe. Upe vare aporanduse. Ñanderuete pico opoima jeta Israel wi, va eveisano, seningo avei peteni Israel wa, Abraham ñe moñare, Benjamín tribu wi, ñanderuetendo poiri jeta Israel wi, umaguare wi ve, ja evoi oi poraboba ekwe y supecuera. Tenanda peikoai pico Elías ñe e, omo iba ivo Israel greta ñanderuetere nondepe je iba ekwe, seruete, ja ekwera o yucan de profeta cuera pe, oitijikuai nekuame emburenda cuera, ja oñeja ambajikuai se yucajangua avei. Primera de Reyes 19:10 al 14. Va e pañanderuete ombo jovai y supe. Se añungatuma se ven guana 7000 coimba e noñesu iba e cueva al renondepe o momba e guasujangua y supe. Upe seitenigo aveico anga. Oputajen vire mi ñanderuete oi poraboba e cuepe y pi aponagui. Peba ningo oye ju ñanderuete pi aponarupi. Daja e coimba e tena cuñar en via poponarupi. Upe sarire ñanderuete pi aponanda ja e iba enamo api apona añete guava. Ay ponomba épico. Umimba e Israel reta o juputuseba e cuendo juputui. Umi Israel guape ñanderuete oi poraboba e cueca tu iyapitewi o juputuma. Ambu e cuera catu oñembopu ajatama. Oye jai jaisa. Ñanderuete oñuje Israel reta ari. Petein espíritu ombo jopejiva y supecuera. ha ombotu va hesakuera ani hangua o hesa hikuai, ha ombotu iya pusakuera ani hangua o hendu hikuai, ha peva o yehuko arakova pebe, Isaías 29:10, ha David hei, y me sakuera toikohen onde pecuera iñujaramo, ha i fiesta cuera iñe pusanga hakueraramo, Salmo 69:22-23, ta iñe putun hesakuera o hesabe un hanguaisa, ha iya tua ta ikanapata pianguara. Seningo ha oñepysangápiko Israel guacuera jo aite hangua, ba'evéichano, Israel guacuera oñepysangáwi onguahépe salvación teta ambue guacuera penguara. Israel oñemopy'ahakate'ỹ ha oñemokyre'ỹ hangua avei. Israel ñepysangá ogueru heta mba'eporã opaite ambue tetanguérape, ha Israel rembiapovai rupi ambue tetanguéra oikuaápe salvación rape. Mba'épiko oikóne teta ambue guacuérape, Israel oñembohekoporãramo avei. Che ha'ese peẽ teta ambue guacuérape, Seboigui teta ambuegua apóstol, kova heise ñanderuetere mimbou isupekuera guará, ha se amomba'e cherembiapo. Se añeha'ã ambopy'akyre'ỹ hag̃ua se Israel retãnguakuérape, ojesalva hag̃ua mbovymi jepe ijapytégui. Israel oñembo'ykégui ñanderuetégui, ambue tetanguéra oñembopy'a peteĩ ñanderuete ndive, mba'épiko ojehúne opaite tetanguérape, Israel oñembopy'a peteĩ jevýramo avei ñanderuete ndive. Katuete omombakta heta teta ambueguakuera pe ñemanógui tekove añetegua penguará. Pepante nondeguáva oñembo'ykémaramo ñanderuete penguará. Ko'ytve pe masa oñembopatukámava'ekue, ichugui ojejapova'ekuégui pepante nondeguáva. Ha hapo oñembo'ykéva ñanderuete penguará. Katuete hakanguéra oñembo'yké avei ñanderuete penguará. Oñekyti'óramo mbovymi olivo yvyraraka ijyvyramátagui, handéramo pe olivo raka ka'aguyguigua, oñemoĩva hendaguépe, eikuaa porãke, ndereiko vehako olivo matari kuere ponaitegui. Upevare anire ñembotuisharei, umi ambue hakanguera rehe. Hare ñembotuisharamo, eikuaa porãke, nandeire mongaruhápe olivo yvyrarapo. Hapokuera omongaru uvei opaite yvyrara kanguera hykuere ponaite rupi. Handeve avei. Hasapy'are mbohovaiséramo, ha'ere mbovy hakanguera oñekyti'õva'ekue che añemoinge hag̃ua hendaguépe. Añeténingo, eikuaa porã katu, hakanguera oñekyti'õva'ekue ndojeroviáigui, handere jeroviágui reñemoingéma hendaguépe. Upévare ani reñembotuicha, ekyhyje uvei. Ñanderuete noperdonáiramo oikyti'ũ hag̃ua imatãraka teévape, cháke, ko mba'ekóva ojehukuaáne ndéve avei. Ema'eporãke, ñanderuete ipy'a porã, ha'e katu ohavirakuaa avei. Ñanderuete ohavira umi iñe'erendu'ývape, ha nde ndeñe'erendu porãramo, ha'e ohechaukáta ipy'a porã, repoíramo katu ñanderuetégui, ñanderuete nekyti'ota avei pe ijyvyramátagui. Ha umi Israel gua oñekyti'õva'ekue ñanderuete yvyrágui, ñanderuete ombojoaju jevýta ichupekuéra ojerovia jevy guive hese. Ñanderuete pu'aka imbaretete ombojoaju jevy hag̃ua. Nde ñepyrũ guive nde peteĩ olivo ka'aguy guigua ojerovia'ỹva. Upéicharamo jepe nembojoajúma ijyvyra olivo máta rehe, ko'ytve ha'e ombojoajukuaa porãve ijyvyraraka teéva rehe, Israel guakuéra rehe. Israel de tão de salvata. Sermano cuera, aipota peepe y cua pona comba eñemi cova. Ani peepe y moape ne aranduja. Israel neta oñembo pi anjatata. Oike pape ve opaite teta ambue guacuera apitewi umi oye salvaba enavante. Uperire a emante opaite Israel guajen buva. Oye salvaba ena avei oye jai jaisa. Ouva ena Jerusalengui. Pe o salvata va Israel guacuera pe. Ja e oipe ajangua y apitewi iñañangue. Isaías 59:20-21. Hase añembo pya peteñita Israel ndive, jaja ema aipe atajaji angai pakuera. Ko anga jeta Israel guakuera oñemoigueteri Jesucristo Evangelio reje, ja upevare avei pendereje. Upe isabena moye peñanderuete ojaihujina Israel guakuerape, ijipyha ara guive, ja e oiporabogui isupekuera. Araka eve ñanderuetendo poimo ain jeta Israel gui, Nindo ipe ayevimo ai ijeporia juvereko me embu ome ema va ekue Israelpe. Pe envoi imavena peneñe erendu iba ekue avei ñanderuetepe. Ko anga katupe juputu ñanderuete ijeporia juvereko Israel na iñe erendu iwi. Upeisha avei Israel guakuera ko anga guana iñe erendu i. Hando ipotai ueteri ñanderuete ijeporia juvereko pe tei jopoiramo. Pe en katupe juputu ma opaisha vokatuete onwa jetaja jina pe ara. Israel guakuera ojuputu taja avei ñanderuete ijeporia juvereko. Gracia. Ñanderuete omgatypa opavavépe peñe erendu upoguýpe, oiporia juvereko hag̃ua opavavépe. Ñanderuete imba'eta, iñarandu ha ikuaapy ipypukuete. Ñande yvy ariguakuera, ndikatúi ñamoesaka ni jaipyguara ñande yvy arigua arandu rupi, ñanderuete rapekuera ni ombojovakekuera. Mávapiko oikuaa ñanderuete pensamiento kuera. tena pa mava piko oje kombo era ka e isupe, tena mava piko ome era e ñanderu e tepe pete imba e. Ja e omo engovia llevi jangua, Job 41.2, o paitemba e o iba guive, o uboi isugui. Oye ya poja erupija oiko isupe nguana, upe bareto ñemomba e guasu ñanderu e tepe, o pa ara ati guasu cuera rupi. Roma guacuera pe capítulo 12. Pe culto añete guava. Upe bares hermano cuera, se ayerure asi PM, ñanderuete yeporia jubere core jejape, peme emba pendere cove ñanderuetepe, peteñi cuave embu oikove baisa, hipotiva ja ombo buaba y supe. Cova ningo pe culto añete guava ñame ecuaba ñanderuetepe. Ja anite y pendereco oyogua ambueco imba etena cuñare cope. Upe baranguepe jeya pendereco, oñemo ambue jangua ojovo espíritu santo rupi, pende pe apure en bipota pupe. Peikua hanwa nyanderu etere mbipota iponaha, he kope ha oponombo vi aha. Se poñato y sepe yeporia juvere korupi, nyanderu ete ome emava ekueseve, ani hanwa abave oñemboto isa he kope un, tohe sakua uvei pe yeporia juvere kome embu, nyanderu ete ome ema oimena eva pe iyero viarupi. Peikua aponaboi, nyanderu etere he guajetara mojepe, omba apopona jikuai oñondive nyanderu ete oikopona hanwa. Upeisa ave iñande ya yeroviaba Jesucristo reje, oye ya poñande je huillande yara Jesucristo reteramo, japetein teime oñeme ejen viapotee, ñanderuete ome eja hueisa y supe. Petein teime ya yeroviaba huive Jesucristo reje, oñeme e ambueme embu, jacon aye por ya juvere come embu, oyuabu oyuje hui, upevere ya ipuruje cope umime embu, oñeme eva ñandeve. Taja epe profecía, ya ipuruca tuje cope, ñande yerovia Jesucristo reje oyerure jaisa. Tena pataja e upe o serviva. To servije cope ñande yerovia Jesucristo reje oyerure jaisa. Taja epembo ejararen viapo ombo eva japisa cuerape. To porombo eje cope ñande yerovia Jesucristo reje oyerure jaisa. Taja e upe o poroje combo eva. To poroje combo eje cope. Taja epe oiputimova pira piretera ambuemba erupi. To iputimoje cope. Taja e anciano pe omuacama pe iglesia ren viapo. To yapokine ume. Taja epe o poroporia juvere cova. Toi poroporia juvere copu aponame. Pe yo jaijuto va mocoin une. Pe yeguarumba eva iwi. Pe yapo uveimba eponaja jecope guava. Pe yo jaiju oño hermano isa. Pe yo apomba eramo. Pe baje ise emomba evende hermano pende yeje guiboi. Ani peneate upenere en viapope. Pe ñemocune eca tu pende espíritu pe. Ja pe yapopa Jesucristo je iba guive PM. Pe ja anovi apope. Ani pende cangu o uramo pe yepu ana a. Pe pitaca tu ipo guipe. Pe ñembo epeina uvei. Peiputimo hermano cuera pe jemico tememe, pe porombo jupa ponakena, pe jovasa uminda y ya eiva pendereje, pe jovasa ja anipe maldecí, pe vi a umi o vi avandive, ja pe yaje o umi o yaje o vandive, peikope teni pe ape oñondive, anipe ñembo tuisa, pe ñemo mini uvei, anipe yehuereco iñarandúvaramo, anipe muengovia iba ibare, pe ñeja ambaca tu pe yapojanguamba e iponaba o pavabe penguana. Peñeja ambaque y yava guive PM, peico janguapu aguapupe o pavabendive. Se hermano cuera poja y juba, aní peñe venga peñe boí penera pisarje, pemo imbaca tuñanderuete pope, oye jai boí catuñanderuete cuatigañe M, se avengata ja amuengoviata o pavaber en viapovaicue, Deuteronomio 32:35. Upendereje y ya en uva y ñembuajeiramo, emongaru y supe, ja y yuujeiramo, emboi u y supe. Upeisare ya ponore embo yata tapuin jendivare de la pisa aka ari, o tinjangua. Anire je yape iba iba ipu akandereje. Upe baranguende pu akape iba iba reje ba eponar upi. Roma guacuérape capítulo 13. O pavabeto ñemo ipete taru isa, hamburu visa cuera po wupe. Daipori ningo tetanu visa, nimburu visa cuera, o un uva ñanderu etewi. Ja umi oiva guive, ñanderu etere mimo imbure boi. Upevare upe oñemo iva tetanu visa teramburu visa cuera reje, oñemo i ñanderu etereje. Ja umi oñemo iva jese cuera, oye javirata. Umimburu visando ikoi omongu hije jangua jembia poponavape, jembia povaivape uvei. Dereke hijeipa umimburu visagui. Aipono eikoje cope jaja ecueran de güero jorita. Ja ecuera ningo ñanderu eteren bi yoko ecuera y pona janguan debe. Re ya pora moca tupe iba iba e que je y su bicuera. Dare iri oñeme e y su pecuera pe que se pucu y pope. Peba je y sende yuca cua. Ja ecuera oiko ñanderu eteren bi yoko airamo. Ombo yo vaqueja o venga jangua umi jembia po va iba pe. Upevare, upévare ñaimembáva era umi mburuvichakuéra poguýpe ndahaʼéipe ñembojovakuéra añóre jehápe ñande pyʼapy ñeʼẽre jehápe avei upévare pemeʼẽvaʼerã pende impuesto avei mburuvichakuérape ñanderuetevoi omeʼẽgui ichupekuéra ko mburuvichareko ombaʼapo hag̃ua hembijokuaikuéraramo ko tembiapo kóvape upévare pemeʼẽvaʼerã hekópe opavavépe umi mbaʼe pemeʼẽvaʼerãva pemeʼẽvaʼerãramo impuesto pemeʼẽvaʼerã hekópe pehepymeʼẽ pepagava'erãramo pe aduanero pehepymeʼẽvaʼerã hekópe pemeʼẽvaʼerãramo respeto pemeʼẽvaʼerã tova mokõiʼỹre ha pemombaʼeva'erãramo pemombaʼeva'erã tova mokõiʼỹre ani pedeve mbaʼeve avavépe pemboreju añómante upe ohayhúva hapichápe ojapóma Moisés rembiapokapykuéra upéicha rupi ani rembyai nemendare ani reporojuka ani remonda ani reipota ne mbaʼeʼỹva ha opa ambue Moisés rembiapokapykuéra oñembyaty ha oĩmba ko tembiapokapy kóvape ehayhu nde rapichápe rejehayhuhaichaite pemboreju añeteguáva niko ndojapói mbaʼeve ivaíva hapicha rehe upévare upe ohayhúva hapichápe ojapopa Moisés rembiapokapykuéra jaikuaágui péva ha og̃uahetamahágui pe ára Jesucristo oujevyva'erãha pepáikena upépe kehágui ha pejohayhu avei ñande salvacionã koʼág̃a hiʼag̃uive maháre ñande jajeroviaʼypýramo guaregui Jesucristo rehe ikoʼembátama ha pe ára og̃uahembotáma upévare japoi ñande rekovaígui ha jajapyhy pe ñorairõ rembiporu tesaperendy reheguáva árapeguáicha jaiko teko porãme ha ani jaiko kaʼúni karuguasúpe ni tekokyʼa térã jepokuaavaípe ani jaiko ñorairõ ni mbaʼepotavaípe envidiape upevarãnguépe ñemonde Jesucristo mborayhúpe ha pe ñeñangarekóke ani hag̃ua pe ñemeʼẽjevy pende roʼo rembipotavaípe. Roma guakuérape capítulo 14. Jesucristo rejeguáva ojohayhu ha ojerespeta. Pemoguohẽ porãke iglesia apytépe pene hermano ha pene hermana ikangýva gueteri ijeroviape ani hag̃uápe ñoñeʼẽ api umi mbaʼépe ikuaaporãʼỹva rehe oime ogueroviáva ikatuha hoʼu opa mbaʼe ambue katu ikangýgui ijeroviape hoʼúnte yvyraraʼa ha kaʼavo verdura upéicharamo umi hoʼúva opaichagua mbaʼe ani oñeʼẽrei oñeʼẽvai umi ndoʼúiva rehe ha umi ndoʼúiva opa mbaʼe ani okaguai umi hoʼúva opa mbaʼe rehe ñanderuetevoi omoguahémagui avei ichupe ijiglesia guakuéra apytépe ha nde rembojovakéva ambue tembiguáipe mávapiko nde pe tembiguái péva oñembo'ýta térã hoʼáta ijára peguarã haʼe opytáta ñembo'ýpe Jesucristo ijára imbaretéva ojokógui ichupe oime niko umi omombaʼevéva peteĩ ára ambuégui ha oime niko ambuekuéra heʼíva opaite ára peteĩ chaiteha oimeraẽva toĩ hatã porã ipyʼapy oñanduháicha upe omombaʼevéva peteĩ ára ambuégui ojapo péva ñanderuete peguarã ha pe hoʼúva opa mbaʼe ojapo avei péva ñanderuete peguarã oagradecégui ñanderuetépe ha upe hoʼuʼỹva opa mbaʼe ojapo avei péva ñanderuete peguarã oagradecégui avei ñanderuetépe avave ñande apytégui ndoikovei ojupe guarã ha avave ñande apytégui nomanói ojupe guarã jaikovérõ jaikove ñanderuetépe guarã ha ñamanórõ ñamano avei ñanderuetépe guarã upéicha niko jaikovérõ térã ñamanórõ ñande niko ñanderuete mbaʼevoi upevaravoi niko Jesucristo omano ha oikovejevy oiko hag̃ua oikovéva ha omano mbavajáraramo ha ndépiko mbaʼe rehepa rembojovakene hermanope térã mbaʼe rehepa rembyekene hermanape opavave ñande niko ñañembo'ýva'erã ñanderuete mbojovake guapyha guasu renondépe ojehaivoi niko ñanderuete kuatia ñeʼẽme opavave oñesúta che renondépe ha chemombaʼeguasúta heʼi ñanderuete Isaías 45:23 upévare peteĩteĩ ñande ñañemombeʼúva'erã ñandejehegui ñanderuete renondépe upévare heʼanivete ñañombojovake ñaína ñañeheʼamba katu ani hag̃ua ñamoñepysanga ñane hermanope térã jeity ichupe angaipápe che aikuaa ha arovia hiʼañeteha Jesucristo rupi ndaiporiha tembiʼu ikyʼáva ijeheguínte oiméramo oimoʼãva ivaiha upéva peguarã katu ivai avei ne hermano remombaʼembyasýramo pe tembiʼu ndereʼúva rehe upéicharamo ndereikovéma imboriahu poguýpe ani tine rembiʼu rehehápe nderehundi ne hermanope Jesucristo omanóguima avei hese ani peiporuvai pene sazõ libertad ni pende kuaapy peguerekóva oñeñeʼẽvai hag̃ua nderuete retã guasu reko ndahaʼéi jakaru térã jaʼu hag̃ua justicia pyʼaguapy ha vyʼa Espíritu Santo pype uvei upéicha ombaʼapóva oservíva Jesucristope ombovyʼa ñanderuetépe ha ojehechakuaa porã ivale hapichakuéra apytépe upévare ñañeha ambaye iko hangua oñondive py aguapype ha ñañopytymo jakakua hangua ko py aguapy reko kóvape. Ani rembyai ñanderuete rembiapóne hermano rekovépe ndere'úva rehehápe opaite tembi'u añetehápe ipotĩ ivai katu peteĩ ho'úramo peteĩ tembi'u ipy'apy ñe'ẽ vai reheve. Upéicharamo iporã ndape'úiramo so'o ni ndape'úiramo vino, iporã ndapejapói mba'eve ikatúva omokangy ne hermano jerovia. Pe jerovia ndereguerekova'erã ndetevoi ñanderuete renondépe. Opavave ovy'aite ojapo jave peteĩ mba'e noñanduírõ ipy'apy ñe'ẽ oñatõiha ichupe ivaihápe ojapóva. Upe hermano ho'úva peteĩ tembi'u py'amokõi reheve oñembojovakéma ndoikoihaguére jerovia poguýpe. Opaite mba'épe japóva guive jerovia'ýre ojehechakuaáma, oñekonsideráma angaipáramo. Romaguakuérape capítulo 15. Ñanembaretéramo ñande jeroviápe jarahava'erã paciencia reheve umi ikangyvévape. Aníta ijeiko jejapo hag̃ua umi mba'e iporãva ñandéve guarante. Opavave ojeroviáva Jesucristo rehe tojapo mba'e iporãva hapichápe guarã. Ha'e okakuaa hag̃ua ohóvo ijeroviápe. Ni Jesucristo ndojapoiva'ekuépe ichupe guarã añónte iporãva. Upevarangue ojehai avei umi jeja orei oje'éva nderehe ho'apa che ári, Cristo ári, Salmo 69:9. Opaite umi mba'e yma guive oñemoĩma ñanderuete kuatia ñe'ẽme. Ojehaiva'ekue ñanembo'e hag̃ua okakuaa hag̃ua ñande paciencia ha ñanemokyre'ỹ hag̃ua iñemoangapyhy rupi ha jajejoko hatákena pe esperanza rehe. Pe paciencia ha pe ñemoangapyhy ouvoi ñanderuetégui ha umíva rupi ha'épe nepytyvópe iko hag̃ua oñondive peteĩ ñe'ẽme Jesucristo oipotaháicha ha ha'e oikohaguéicha avei ko yvy'apére. Oñondivépe momba'eguasu peteĩ py'ápe ha peteĩ jurúpe Jesucristo rúpe ha ñanderuetépe. Pe Jesucristo Evangelio oñemombe'u tetã mbueguakuérape. Upévare pe joacepta mborayhu reheve Jesucristo pe ndeaceptahaguéicha. Peikuaa porãke Jesucristo oiko Israel guakuéra rembiguáiramo omoañete hag̃ua ñanderuete mborayhu ha umi promesa ha'e ome'ẽmava'ekue Abraham, Isaac ha Jacobope ha umi tetã ambueguakuéra omomba'eguasu hag̃ua avei ñanderuetépe. Ha'e ohechaukágui imborayhu ha ijeporiahuguereko opavavépe ojehaihaicha avei. Upévare che romomba'eguasu tetã ambueguakuéra apytépe ha aropurahéita nderéra, Salmo 18:50. Ha he'ive ambue hendápe peẽ tetã ambueguakuéra pe vy'a ñanderuete Israel retã ndive, Deuteronomio 32:43. Peẽ tetã ambueguakuéra pe momba'eguasu ñanderuetépe opaite tetãnguéra pe momba'eguasuva'erã ichupe, Salmo 117:1. Outa Isaí rapógui pe oñembo'ýtava oisãmbyhy hag̃ua tetã ambueguakuérape ha umi ojeroviáta hese, Isaías 11:10. Pe esperanza ñanderuete ome'éva tomyenyhépe nde jerovia vy'águi ha py'aguapýgui ha pende esperanza tokakuaave ohóvo Espíritu Santo pu'aka rupi. Che hermanokuéra che añetehápe aguerovia amañávo penderehe peẽ pene renyhẽ py'aporãgui ha arandúgui peẽvoi pe jehekombo'e pe ñoñatõi hag̃ua. Py'aguasu pe che ahai peẽme ko kuatia ñe'ẽ kóva po momandu'a hag̃uánte umi mba'ére ñanderuete ome'égui chéve pe jeporiahuverekóme emby. Hi'ári che niko Jesucristo rembiguái amoherakua hag̃ua ñanderuete Evangelio peteĩpa iporãramo tetã ambueguakuérape ha'ekuéra oiko hag̃ua kuave'ẽmbýramo oñembohekoporãvahína Espíritu Santo rupi ñanderuetépe guarã. Che avy'a Jesucristo cheporavohaguére amba'apo hag̃ua ñanderuetépe guarã. Che napohekombo'eséi che akãnguirei ambohasánte umi mba'e Jesucristo ohechaukámava'ekue chéve tetã ambueguakuéra iñe'ẽrendu hag̃ua pe ñe'ẽ ha pe tembiapópe ñanderuete Espíritu pu'aka rupi oikóma ñande apytépe techaukaha, señal ha mba'e techapyrãva, milagroramo. Upéicha niko Jerusalén ha ijerekuévo guive Ilírico peve che amoherakuã opa tetãnguéra pe Jesucristo Evangelio. Che añeha'ãmba amoherakuã hag̃ua pe Jesucristo Evangelio. Oñemoherakuã'ỹháme ani hag̃ua che amopu'ã mba'eve ambue oñepyrũhaguépema. Oĩháicha ñanderuete kuatia ñe'ẽme umi nohendúiva mba'eve ichugui ohendúta, ohechata ha oikuaáta ichupe. Pablo ñanduse romaguakuérape. Heta jevy che ahaséramo jepe pene rendápe ndikatui ajejokógui. Ko'ág̃a ahupyty rirema opa ko'ã tetã ko'ãvape chepohechaseve. Heta áñoma jepe chepoñandusémavoi ahávo Españape chepoñanduse. Ahárõ niko ikatu hag̃ua chepohecha ahasakuévo ha peẽvoi chegueraha hag̃ua Españape. Che avy'aitemi rirema pende apytépe sapy'amíramo jepe. Ko'ág̃a ahasejey Jerusalénpe aipytyvo hag̃ua upépe ñane hermanokuérape. Macedonia ha acayagua ojesakua y ponaja, hoy putinvo umi hermano, y moriajuba cuérape oikova Jerusalempe. Ve a pope hoy putimoji cuay hermano moriajupe, Israel guacuera omboya ojagüeya te tambue guacuérape, imba e ivaga pegua, pebaje y se imba e espíritu pegua, coanga te tambue gua avei, omoengoviaba ena avei y supecuera, imba e ibu arigua, Jerusalén gua ojasa asiwi. Allá popavo con amba e, ha ame embavo je coitepe Jerusalén guape, te tambue guacuera me embu, ofrenda. Aja se España pe, ha aja sacuevo poñandu se Roma pe, se hay cua poná, aja taramo penerendape, anguaje taja opaisa gua Jesucristo Jehová sarejebe. Sermano cuera, ayerure asica tu PM, Jesucristo rera pejamboreju espíritu reje guape, pe ese pitivo mi jangua abeí sebe peneñembo e peñanderu etepe. Ha ese salva jangua umi juda y guacuera powi, oñe moima va sereje, ha ser envia poná Jerusalén iglesia guacuera penguana, ta y poná abeí. Se angua je cua jangua bu arejebe penerendape, ñanderu eter en bipotarupi, ha aputu u cua jangua pende aputepe. Hañandero teñanembo pi aguapiva, toi opavave penendive, taupeisa. Amén. Roma guacuera pe capítulo 16. Ñemo maite y cuera. Ayerure PM peñangare copona jangua febe, ñane hermana reje, o se vi ponaba sin crea iglesia pe. Pemonguaje pona y supe Jesucristo rera pe, oye ya pojaisa hermano cuera apitepe, japei pitivo pona y supe, o paitemba epe jae oikote beba guibepe, ja evo ije tape oi pitivo ponaba ecue abei, ja ya pitepe cuera seve abei. Amo maite y uca prisila ja aquila, se pitimo jara cuera Jesucristo rembi apope, ja ecuera ome eseje covesere jejape, nace añoy a agradecer y supecuera. O paite te ta ambue gua iglesia guacuera abei, ha upeisa abei umi iglesia gua oñembatuba jogape. Amo maite yuca abei epeneto, se ajaljubape, ha eningope hermano oyeroviate nondeva ecue, umi hacia guacuera apitepe. Amo maite yuca maríape, ha e umba apojetaba ecue penderejejape. Amo maite yuca andrónico jajunias, seretan guacuerape, ha se irungueraba ecue ibiracuaope cárcelpe. Ha ecuera ningomba eguasu apóstol cuera apitepe, ha oikoma jikuay apóstol ramo sembo uve. Amo maite yuca ampliaspe, ha e ningo serai jujara Jesucristo pupe. Amo maite yuca urbano, ore putimbo jarape Jesucristo rembia pope, ha estakis serai jujarape. Amo maite yuca apelespe, jecoitepe omba apoba Jesucristo penguara. Amo maite yuca abei aristóbulo roga guacuerape. Amo maite yuca seretangua erodionpe. Amo maite yuca Narciso roga guacuérape, oyeroviaba Jesucristo reje. Amo maite yuca Trifena ja trifósape, ja ecuera oñeja amba Jesucristo rembia pope. Amo maite yuca abei Pérsidape, pe oyeja y juba ja omba apojeta Jesucristo penguará. Amo maite yuca Rufope, ñanderuete oi poraboba ecue, ja amo maite yuca Isipe ja e oikobi seben guanape te Isuisa. Amo maite yuca Asíncritope, Flejontepe, Hermespe, Patrobaspe, Hermaspe. Hañane hermano cuera o iba guivejendive cuera. Amo maite yuca filólogo pe, Julia pe, Nereo ja iteindira pe, Olimpas peja opaite oyero viaba ja o iba guivejendive cuera. Peñemo maite yo a Jesucristo rejeguañe jetunejeve. Opaite Jesucristo iglesia apeguaba penemo maite yuca. Ser mano cuera, se poñatoi peñembo ukejangua umi oñonairoba gui, ja oñemo iba Jesucristo recombo ereje. O moñe pisangaseba iñe erupi, umi oyerovia ponaba Jesucristo reje, pepitaja taque na penete combo e oñeme emaba ecue PM. Umi shawandomba apoy Jesucristo penguana, y proveso penguanante, y yu penguanante uvei. Y yuruje eja iñe e anandua upe, ombo tabuse umi ipu atabuvevape. Peneñe enendu pona oyequa o parupi, upe varese abu apenereje. Upeisera moji pese aipotape epene arandu janguamba eponame, japende tabu janguamba evaipe. Nyanderu ete mantepe ombopu aguapuba, voyete amongu ita sataname pende puwupe. Jesucristo yepuri jubre koto ipende apitepe. Timoteo se putimujara, Lucio jason, jasosipater, seretanguacuera. Penemo maite yuca, se tercio ajaima cocuatiañe ecova, pemo maite yuca peeme Jesucristo rerape. Gaio, seiko jape, penemo maite yuka ja opaite iglesia guacuerape, ko ape oikoba guibe. Erasto, kotaba pirapire ñangare kojara, a cuarto, ñane hermano, pene mo maite yuka avei. Nyande yara Jesucristo ye por yehubere koto in o pavabe penendive, tau peisha. Amén. Nyembo ei pajapegua. Nyanderu ete tapenemo mbarete jatapenemo kine in Jesucristo evangelio rupi. Se amo jenakuaba pende apuitepe Jesucristo rembipota rupi. Ja erupi se aikua umimba eñe mi. No yekua iba ekue ambue ara atiwasukuerape. Ko anga katu o yekua ukama. Ha ima guare guive o ñemombe uma. Ha nyanderu ete oikua ukama umi profeta kuera rupi. Opaite tetanguera o yerovia ha. Iñe erendu hangua nyanderu etepe Jesucristo rupi. Ko iba gallara kovape nyanderu etepe. Toñemomba ewasu opaite ara atiwasukuerape. Ta upeisa. Amén. Nyanderu ete tapenemombare teja tapenemokine en Jesucristo evangelio rupi. Se amo jena kwamba pende apritepe Jesucristo rembipota rupi. Ha erupi yeikuwa umimba eñemi, do yekuwa iba ekue ambue ara atiwa sukuerape. Ko anga katu o yekuwa ukama, ha ima guare guive oñemombe uma. Ha nyanderu ete o hay ukama umi profeta kuera rupi. O paitete tanguera o yerovia ha iñe erendu hangua nyanderu etepe Jesucristo rupi. Ko ibaga yara kovape, nyanderu etepe, toñemomba ewasu opaite ara atiwa sukuerape. Ta upeisa. Amén.